Che trairai al giorno Así comenzamos hoy Música Antigua. Saludos de María del Puerto, que está en el control de sonido y de quien nos habla Sergio Pagán en esta nueva edición de Música Antigua. Hoy hemos comenzado este programa que vamos a dedicar por entero a la muerte, escuchando este Sirventes del trovador catalán de comienzos del siglo XIII, Peire Cardenal. Era un Sirventes que nos llegaba en la voz de José Luis Ochoa de Olza, con el acompañamiento de Atrium Musicae, dirigidos por Gregorio Paniagua, y en el Sirventes, Peire Cardenal realizaba una súplica al Señor en el día del juicio, y en el texto decía: «Y si aquel que me formó de la nada piensa acusarme de algún pecado y enviarme al infierno, le diré: Señor, por piedad, no lo hagas. Los males de este mundo me han atormentado durante mi vida. Guárdame ahora de tus tormentos». Bueno, así se preparaba para la muerte Peire Cardenal. Nosotros hoy vamos a adentrarnos en este tiempo de hoy en el desconocido mundo de la muerte, porque todas las músicas que hoy escucharemos estarán vinculadas de alguna manera a la muerte. Y para comenzar nuestro acercamiento a este mundo mortuorio, vamos a adentrarnos en el rito funerario por excelencia desde los tiempos antiguos, la misa de difuntos o misa de requiem. Y vamos a acercarnos en primer lugar a una antífona incluida en el oficio de difuntos titulada Circundederunt me. Es una antífona para el oficio de difuntos escrita por Cristóbal de Morales, el más internacional de los polifonistas de nuestro siglo de oro, y que fue considerado por sus contemporáneos como el más grande de los maestros hispanos de su tiempo. Vamos a escuchar ya, para comenzar, esta sobrecogedora antífona Circundederunt me, de Cristóbal de Morales, interpretada por los Gabriel y Consort, dirigidos por Paul Macris. Una breve pieza cuyo texto muy simple y circular dice: «Circundederunt me gemitas mortis, dolores infermis circundederunt me, me rodearon gemidos de muerte, los dolores del infierno me rodearon». Thank you. Así sonaba esta antífona del Officium Defunctorum Circundederum Me de Cristóbal de Morales. La escuchábamos interpretada por el Gabriel y Consort, dirigido por Paul McCris. Vamos a continuar en este programa de hoy de músicas fúnebres, de músicas relacionadas con la muerte, con una obra instrumental compuesta en forma de llanto o lamento funerario por la muerte de un caballero inglés. En el año 1604 salía a la luz en Londres una colección de piezas instrumentales llenas de melancolía, dolor y tristeza. Era la colección Lacrime or Seven Tears, Lacrime o Siete Lágrimas, de John Dowland. Una colección en la que, entre las melancólicas pavanas en forma de lágrimas, en el sentido más literal, ya que todas las Lacrime comenzaban con una frase musical de cuatro notas descendentes que imitaban el camino de las lágrimas descendiendo por las mejillas. Pues en esta colección aparecía, además de estas pavanas Lacrime, una obra titulada Sir Henry Hampton's Funeral Pavan, es decir, la pavana para el funeral de Sir Henry Hampton, en la que John Dowland rendía homenaje póstumo a este caballero inglés, Sir Henry Hampton, caballero de la Cámara de los Comunes y que había pertenecido también al ejército. Sir Henry Hampton había muerto en 1598 durante una misión diplomática como embajador inglés ante el rey de Francia. Y Dowland, en su elegía, utiliza además, una vez más, la música visual, y la obra se abre con una serie de notas descendentes que también dibujan lágrimas sobre los pentagramas. Vamos a escuchar esta triste y melancólica pavana para el funeral de Sir Henry Hampton, de John Dowland, en la versión del Dowland Consort, dirigido por Jacob Lindberg. Thank you. John Dowland era el autor de esta pavana para el funeral de Sir Henry Hampton, que acabamos de escuchar, interpretada por el Dowland Consort, dirigido por Jacob Lindberg. La misa de difuntos, o misa pro defuntis, es un género de misas en los que la melodía gregoriana, el canto gregoriano específico para la liturgia de difuntos, se mantiene como base fundamental de toda la composición, junto a lo que se denomina el ordinario de la misa, es decir, las partes comunes a toda misa, como son el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. En la misa pro defuntis aparecen varias secciones pertenecientes al llamado propio de la misa, es decir, las partes que son específicas para cada tipo de misa. Pues bien, en el propio de las misas de Requiem aparece un elemento único que milagrosamente se ha conservado desde tiempos remotos, pero que estuvo a punto de desaparecer por orden del Concilio de Trento. Se trata de la secuencia Dies Irae. Desde su origen, en el siglo IX, las secuencias fueron muy utilizadas, especialmente entre las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos, pero el Concilio de Trento, en el siglo XVI, abolió esta práctica y prohibió su utilización, permitiendo solo cuatro excepciones, y una de ellas es la secuencia Dies Irae, Dies Ila, cuyo texto comienza diciendo: día de la ira, aquel día el mundo se reducirá a cenizas, siendo testigos David y la Sibila. Una secuencia Dies Irae que pertenece a la misa de Requiem, y esta secuencia ha sido incluso modernamente utilizada por los compositores en muchas ocasiones. Pero nosotros ahora lo que vamos a escuchar es esta secuencia Dies Irae, Dies Ila en una de las primeras versiones polifónicas que se conocen de ella. Antoine Brumel, un maestro franco-flamenco que vivió y murió en la corte de los Este de Ferrara y fue contemporáneo de Josquin, compuso una secuencia en la que se van alternando los versos en canto llano y los versos en forma polifónica. Y el resultado de esta secuencia Dies Irae, Dies Ila de Antoine Brumel es lo que vamos a escuchar a continuación, interpretado por el Huelgas Ensemble, dirigido por Paul Van Nebel. Thank you. Thank you. Confutatis maledictis. Esta era la secuencia Dies Irae, Dies Illa, para la Misa de Requiem de Antoine Brumel, un maestro franco-flamenco que vivió en los mismos tiempos que Josquin y que hemos escuchado en la versión del Huelgas Ensemble dirigido por Paul Van Nebel. La sección inicial de la Misa de Requiem es el introito Requiem aeternam dona eis domine, un introito que es precisamente lo que da nombre a este tipo de misas de difuntos y por eso se les conoce como Misa de Requiem. Y nosotros lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente este ejemplo del introito Requiem aeternam. Escucharemos de la Misa pro defunctis de Francisco Guerrero el introito Requiem aeternam, seguido del Kyrie de su propia Misa de difuntos. Una Misa pro defunctis que compuso el maestro sevillano hacia 1582 y que probablemente fuera oficiada y cantada en las honras fúnebres que se celebraron en la Catedral de Sevilla con motivo de la muerte de Francisco Guerrero en el año 1599. Escuchemos ya este introito Requiem aeternam y el Kyrie de la Misa pro defunctis de Francisco Guerrero en la interpretación que nos trae la Orquesta del Renacimiento dirigida por Richard Chisholm. Thank you. Escuchado el introito Requiem Aeternam y el Kyrie de la Misa Pro Defuntis de Francisco Guerrero. Lo interpretaba la Orquesta del Renacimiento dirigida por Richard Chisholm. Y vamos a continuar en este programa de hoy de música mortuoria con dos composiciones anónimas italianas de mediados del siglo XVII, dos laudas espirituales que fueron recogidas en una colección que bajo el título de Canzonette Spirituali e Morali fue publicada en Milán en el año 1677. Las dos obras combinan músicas de danzas populares y ritmos un tanto alegres con textos llenos de patetismo y serias advertencias morales. La primera de ellas que vamos a escuchar es la Chacona del Paraíso y del Infierno, una obra donde al ritmo de esa popular danza, el ritmo de la chacona, las ánimas del paraíso y las del infierno van cantando alternativamente sus muy distintos estados tras la muerte. Las sopranos, las voces angelicales de las almas que gozan del paraíso, dicen cosas como «¡Cuán bello es estar en el paraíso, donde siempre hay fiesta y alegría!» Y siempre tenemos néctar, ambrosía, maná y todos los licores que satisfacen y curan el hambre maravillosamente. Por su parte, las almas que están en el fuego eterno del infierno contestan a las almas celestiales diciendo, y aquí son las voces masculinas, claro, diciendo que su estado es de un hambre canina y de eterna sed ardiente. Vamos a escuchar ya al conjunto Tragicomedia interpretando esta Chacona del Paraíso y del Infierno, una composición anónima italiana del siglo XVII. ¿Qué me sabes dar en paraíso? ¿Dónde se Era el conjunto Tragicomedia, dirigido por Stephen Stubbs y Erin Headley, interpretando esta Chacona del Paraíso y del Infierno, una pieza anónima italiana del siglo XVII. Otra obra, también recogida como esta que acabamos de escuchar, en la colección Canzonette Spirituali e Morali, que fue publicada en Milán en 1677, es la que lleva por título Pasacalles de la vida, una obra en la que también, sobre una música popular como es la música del pasacalles, nos canta un mundo trágico y una especie de vanitas vital. En esta canción se dicen cosas como: oh, cómo te engañas si piensas que los años no acabarán, porque tendrás que morir. Es un sueño la vida, que parece tan grata, pero es breve la alegría, porque tendrás que morir. De nada sirve la medicina, no vale la quina, nunca podrás ocultarte, porque tendrás que morir. Se muere cantando, se muere sonando la cítara o la zanfoña, y tú tendrás que morir. Se muere danzando, bebiendo y comiendo, como aquella carroña, tendrás que morir. El joven, el niño, los hombres todos, todos debemos terminar, y tú también tendrás que morir. El sano, el enfermo, el bravo y también el indefenso, todos acabarán y también tú tendrás que morir. Si tú así no lo piensas, es que has perdido el sentido. Estás muerto. Así pues, di que has de morir. Bisogna morire. Esto es lo que repetía una y otra vez este pasacalles de la vida, un lauda espiritual anónimo italiano del siglo XVII que hemos escuchado al conjunto Tragicomedia dirigido por Stephen Stubbs y Erin Headley. Y así, en este con esta música en forma de Vanitas, hemos llegado al final de este programa de hoy que ha transcurrido por entero en torno al mundo de la muerte. Estuvimos con vosotros, María del Puerto, en el control de sonido y, como siempre, ante el micrófono, Sergio Pagán. Os esperamos la próxima semana a la hora habitual.